Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, buenas tardes amigos y amigas oyentes del programa Con la casa en la mochila, que se emite en el 101.8 de la FM, de Radio Topo. Hoy vamos con el programa 225. Comenzaremos con una tertulia del papel del hombre en el proceso igualitario. Seguidamente, Carmen Aragüés nos va a hablar del cuidador, acompañado con una canción de Ricardo Arjona. Le seguirá una poesía recitada por nuestro compañero José Luis el Turolense. Y terminaremos con José Peña, el hombre sin cabeza de la calle Alfonso, que nos hace su resumen particular del recién terminado año 2018. Con la despedida y la finalización, por finalizado el programa de hoy. Esperemos les guste. Comenzamos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Toca, toca, toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Toca, toca mi puerta, algo tendrá que decirme. Esta buena música con esta canción, hablando de niños, niñas, hombres, mujeres, iguales en derechos, pero distintos. Vamos a abordar un tema que también es muy interesante. No tenemos aquí hoy muchas mujeres presentes, pero tenemos a Carmen la psicóloga y tenemos unos cuantos compañeros, a Gonzalo, a Víctor, a Pepe el Fuereño, Jesús el Fuereño, perdón. Y vamos a ver si tratamos el tema del papel del hombre en todo este proceso igualitario. Hablamos mucho de las mujeres maltratadas, las mujeres que tienen que seguir ascendiendo, entrando en las universidades, entrando en todos los trabajos, rompiendo el techo de cristal. Pero en todo este proceso, los hombres, vemos muchos que ayudan, ayudamos y nos solidarizamos. Otros que precisamente se sienten acobardados, las agreden, incluso las matan. Desde los orígenes, los hombres y las mujeres hemos tenido papeles muy distintos como los tienen casi todos los mamíferos. El hombre ha sido competidor, fecundador, defensor de la tribu o de la familia, cazador, luchador. La mujer limitada más a la casa por sus continuos embarazos, lactancias y puerperios, más dedicada a cuidar de las crías, de los enfermos y ancianos, de la cocina y el orden en el hogar. Eso ha sido durante miles de años y nos condiciona. Pero llevamos ya años también, decenas, en que estamos intentando cambiar y darnos cuenta que todos podemos participar en todas las labores, que solamente habrá algo muy específico que es el estar embarazada y tener un niño, pero nosotros vamos ahora a ver cómo reaccionan los hombres, cómo reaccionamos, qué papel tenemos, cómo podemos precisamente colaborar para que haya un buen entendimiento, un buen reparto en la sociedad de los hombres y las mujeres con plenitud de derechos para sentirnos desarrollados humanamente lo mejor. Tengo pues aquí abierto ya ahora el diálogo entre todos los que estamos participando. ¿Creéis que los hombres han reaccionado bien? ¿Creéis que los hombres estamos más bien acobardados? Muchos niños se verán sobrepasados por las niñas que son más inteligentes, más estudiosas, más aplicadas, más trabajadoras y los van a desbancar. ¿Cómo opináis sobre esto? A ver, el tema sería, yo cuando hemos hablado antes, un poco antes de la tertulia sobre este problema, el a lo mejor dejar de intentar que todos vernos como iguales todos y intentar ver las capacidades de cada acceso y de cada persona incluso. Hay personas que tienen más predisposición a algún tipo de o más habilidad para según qué trabajos, y entonces pues el tema es aprovechar las capacidades que pueda tener cada uno y no estar permanentemente comparando que si todos somos iguales y que si tenemos que hacer lo mismo, ¿no? En un momento determinado uno puede estar más predispuesto y más capacitado para hacer un tipo de trabajo y en otro momento pues es la otra parte la que puede ayudar un poco más. Entonces ya el estar viendo las cosas como que todos somos iguales y tal me parece un poco un error, ¿no? El estar viendo así las cosas, no sé qué pensáis o... Muy bien, Víctor, a ver, ¿Gonzalo quiere hablar sobre el tema? Sí, yo me parece que, como decías tú, pues llevamos arrastrando pues tradiciones muy muy antiguas, ¿no? De papeles distintos, pues porque las sociedades sean distintas, ¿no? Pero el tema es que ahora con las nuevas sociedades industriales, donde cada vez pues importa menos la fuerza bruta para hacer determinadas actividades, pues ahí hay una base para que se pueda dar una igualdad de oportunidades y de derechos que antes eran impensables, pues porque las condiciones de vida eran distintas. Y el tema es ese, que como es algo tan reciente, porque hay que recordar que el movimiento feminista es de principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, con el derecho de los sufragistas, reclamar la igualdad de derechos para la votación, para elegir y para ser elegidas. Y eso ha sido una lucha bastante fuerte, ¿no? Y bastante reciente, ¿no? De hecho, aquí en España, la igualdad entre hombre y mujer se introdujo básicamente con la Constitución de 78, cuando se eliminó un poco el tema de que el hombre pudiera tutelar a la mujer. Hasta el 78, la mujer tenía que pedir permiso al hombre para hacer determinadas actividades. Claro, es todo tan reciente que, bueno, yo creo que hay mucha gente que está pues un poco despistada y no sabe muy bien cómo enfocar este tema, ¿no? A ver, a Jesús, por favor. ¿Cómo lo piensas? Sí, aquí normalmente hay una frase que se está utilizando para muchas situaciones, que es igualdad en la diversidad. El tema de este programa nació realizado por personas sin techo o con techo precario, que se ha ido perdiendo lamentablemente o buenamente. Y sobre este tema quiero comentar lo siguiente. Hay una desigualdad que me da gusto entre hombres y mujeres. De veras me da gusto. Que hay más hombres viviendo en la calle que mujeres. Y eso me da gusto. No me sentiría igual que hubiera igualdad de personas, mujeres en la calle, que hombres. Hay más hombres. Entonces, no todo es negativo. Pero yendo quizás con lo que me gustaría terminar, pero lo voy a comentar ahorita. Las universidades se están multiplicando la presencia femenina. Muchas universidades, ya la mayor parte, son mujeres. Pero ahora, a causa de 2 semanas, escuché un programa que estaban hablando gente sobre el tema y decía que en materia técnica, no. Aquí en la ciudad de Zaragoza hubo cierto incremento hace algunos años de que entraran las mujeres en ingeniería. Sin embargo, según estas personas, se detuvo. Quizás sea un momento nomás que se iba a esto. La realidad es que todo tipo de personas, en especial las mujeres, como decía nuestro presentador, están teniendo una fuerte presencia. Yo no quiero atacar ni al hombre ni a la mujer, porque yo de algo estoy convencido: de quien educa al futuro macho es la madre. Bueno, está bien, ¿no?, tu reflexión en cuanto que dices, bueno, que sí, que educa al macho la madre. Bueno, es cuestión de que el hombre dé un paso adelante y él a sí mismo, ¿no?, se haga más activo. Sí que llevamos un recorrido de siglos Pero bueno, como todo, hay que pasar a la acción. O sea, el justificar o la pasividad, que venimos de esto, vamos hacia aquello, llega un momento en el cual cada uno, como desde la responsabilidad, no tanto desde si soy hombre, si soy mujer, desde la responsabilidad, ¿no? Como personas aportando a una sociedad y a una comunidad, pues bueno, cada uno sí aprovechando las habilidades que tiene, como decía Víctor, no vamos a estar aquí en una competición, ¿no? Creo que ahí nos perdemos, ¿no? En el competir, en el yo soy más que tú y tú más que el otro, ahí es donde nos perdemos, ¿no? En el momento en el que eso no sea el objetivo, sino que sea el colaborar, el estar, que sí, que a nivel de derechos, a nivel de lo que sí que hay mucha queja, ¿no? De la brecha salarial, eso sí que, vale, pues partiendo de una base que sí que dé ese arraigo, pero en el día a día es la responsabilidad como persona, ¿no? El pensar, bueno, una mujer es cuidadora, a lo mejor ante sus padres o los enfermos, pero bueno, yo como hombre también puedo dar un paso adelante, ¿y por qué no puedo cuidar yo, no? El cuestionarnos cosas, el decir, ¿y por qué yo no? ¿Por qué esto es para hombre, esto para mujer? Pero desde la conciencia individual, ¿no? El no, esto no, ya me han dicho a mí que esto no es para mí, o vengo a decirles lo que esto no es para mí. No, desde el aquí y ahora, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo hacerlo y soy capaz de hacerlo, ¿no? Tanto sea hombre, sea mujer. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos. Vamos a cerrar un paréntesis, simplemente resumiendo que vamos viendo que somos diferentes, que hemos de aportar cada uno y que los hombres, aunque nos era muy cómodo que nos sirvieran, afortunadamente hace casi medio siglo que algunos ya empezamos a tomar conciencia de que no era justo que la mamá, la hermana o luego la esposa hicieran todos los trabajos de la casa y uno se sintiera servido cómodamente en su sofá, en su mesa, que le pusieran la comida. Creo que vamos tomando conciencia y poco a poco vemos también muchos hombres que defienden este caso. Y antes de pasar al silencio de la música, escucharemos a Jesús, que también quiere aportar algo sobre esto. No más reflexionando un poco sobre lo que tú dices, de que tú harás aproximadamente 50 años que ya retomases el nuevo camino, que considero que es lo positivo, porque ahora hombre y mujer salen a trabajar. Entonces, por lo tanto, yo creo que también es muy justo que ambos trabajen y aporten. Sin embargo, cuando salen esa pareja a trabajar, ¿ya se resolvió el problema de la mujer? ¿O recorrimos a otra mujer para que nos vuelva a solucionar el problema? Les llaman chachas. ¿Está resuelto el problema? Ahí se queda, pero bueno. Violinista. O yo amaso el pan. Cuando vuelvas a casa, igual hay que limpiar. Aprieta el tornillo o sentarse a descansar. No sé, chicas o chicos. Cansar o cocinar. Por el mismo trabajo. Lo mismo hay que cobrar. Las caricias y besos. Cuando quieres se dan. Aquí nadie es más fuerte. Ni de tu propiedad. Ni el más mínimo grito. Vamos a tolerar. Seguimos con esa tertulia tan interesante que estamos hablando sobre las mujeres, los hombres, el papel que hemos de tener en la sociedad y dentro de nuestra casa, si nos es más cómodo a los hombres seguir dejando que nos sirvan, si llevamos ya tan metido dentro de los genes que los hombres jugamos a distintas cosas, nos preocupan distintas cosas, porque los niños desde pequeños les dejamos jugar con lo que quieran, a lo mejor los chicos terminan más aficionados al fútbol, pero también hay muchas chicas hoy día que son futbolistas, los chicos son aficionados a las motos, los chicos les gusta cosas que a lo mejor a las chicas les gustan más, cosas más maternales, muñecas, pero todo esto se puede ir mezclando, se puede ir intercambiando, como desde el primer momento ha dicho Víctor, nuestro joven aquí colaborador, pues estamos diversificados y cada uno, sobre todo, es cada uno tiene que sentir individualmente qué es lo que puede aportar, pero no puede uno amarmarse y quedarse en que todo se lo hagan los demás. Pero vamos, en este tema, pues entramos ahora que otra vez en una ronda de intervenciones. Sí. Víctor. Sí, Pepe, mira, pues aportar. Estamos hablando ahora sobre todo, hemos hablado yo creo de a nivel doméstico, ¿verdad? Porque es lo que hemos hablado, yo creo, en cuanto a que es donde se comparten en un espacio común el hombre y la mujer. Pero al tema de el tema profesional ya es diferente, ¿no? Hemos estado hablando antes de la tertulia del tema este que comentan muchas veces las feministas que se llaman ahora, que salen mucho por los medios de comunicación. en cuanto a cupos de profesionales sobre el tema de que tiene que haber tantas mujeres como hombres, ¿no? Y son cosas que yo creo que desvirtúan un poco el tema este, porque yo creo que tienen que ser, pues eso, vuelvo a lo mismo, ¿no? El tema de la capacidad de cada uno tiene que ser por tema individual, no tema de sexo. Y entonces, otra cosa sí, lo que hemos hablado, el tema de, a nivel doméstico, el compartir las tareas, ¿no? Eso sí que estoy de acuerdo, eso sí que estaría de acuerdo. Sí, pero el tema de estudios y de universidades y también de trabajos, yo mismo estuve escuchando el otro día en la televisión, precisamente una ingeniera, pues que ya tenía muchas dificultades en desarrollar su trabajo, pero es que además está viendo que las niñas, hasta cierta edad, pero vamos, ya de 6 o 8 años, se desenvuelven de maravilla en matemáticas, en cualquier otro tema, pero luego van pensando que eso es cosa de chicos, y sigue habiendo muy pocas chicas que estudian ingenierías o ciencias técnicas. Entonces conviene que haya un estímulo de la sociedad. No se trata de decir tantos tiene que haber esto o lo otro. Puede haber momento dado que en muchas carreras y también en algunos grupos políticos, incluso en el Parlamento o en las ministras, puede haber más ministras que ministros. El caso es que se estimule que los chicos pueden ser bailarines, como hemos visto en la película Julie, que su padre lo obligó a ser y ha llegado a ser un negro bailarín de ballet de lo mejor que ha habido. Y también pues hay que estimular incluso en la familia, no aquellos condicionamientos que yo tenía de que tú en la cocina no te puedes meter, esto es cosa de chicas. En fin, me gustaría también si ahora, por ejemplo, Gonzalo también quiere aportar este tema, ya no solo dentro de la familia, sino en general en la sociedad, cómo podemos conseguir la igualdad de derechos y cómo los hombres podemos colaborar en todo este proceso. Yo, leyendo un poco las aportaciones de la gente, se me estaba planteando un posible problema de cara a plantear una igualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad actual, ¿no? Y el problema es que yo creo que la sociedad actual está diseñada por hombres, ¿sabes? Y lo que se intenta es, y yo creo que sería un error por parte de las mujeres, que entrar en la dinámica masculina, ¿no? De competitividad, de fortaleza, todo ese tema, y no aportaron un poco la parte femenina, ¿no? Que es, yo creo que lo que falta o lo que pueden aportar realmente para mejorar la sociedad, ¿no? Es evidente, bueno, que a nivel psicológico y físico, fisiológico y eso, no puede haber una igualdad real entre hombres y mujeres, y no creo que sea bueno que sea así, porque cada uno aporta, se complementa, ¿no? Y yo creo que habría que intentar reflexionar un poco sobre qué tipo de sociedad es la que queremos, ¿no? Porque si para que una mujer prospere en esta sociedad actual se tiene que convertir en un hombre, pues me parece que eso sería, yo creo que no aportar realmente o perder una oportunidad de poder, digamos, feminizar un poco la sociedad con los valores de la sensibilidad, de todos esos valores femeninos, de la solidaridad, de la escucha, de todo ese mundo que también lo tenemos los hombres y que igual pues lo tenemos un poco olvidado, ¿no? Y yo creo que eso sería aportar un poco la complementariedad, ¿no? Más que igualdad, yo creo que sería complementar y que puedan aportar un poco en esta sociedad pues los valores femeninos de, no sé, me parece que se me ocurrían. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a ver ahora qué dice sobre esto nuestra psicóloga Carmen, que también ha tocado a veces el tema de la masculinidad, una nueva masculinidad, ese en fin, saborear ambos aspectos, los masculinos y femeninos, unos y otros. Totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que dice Gonzalo, que no se puede ejercer una, bueno, se puede hacer lo que uno desee, ¿no?, pero desde luego que hay muchísimas formas de liderazgo y ante todo un liderazgo consciente y recurriendo, cuando decía que los hombres también tenéis la capacidad de escucha, la capacidad de mirada, de cuidado, por supuesto iríamos a un término de Jung, que ya lo decía, ¿no?, Carl Jung, lo que es el animus y el anima, ¿no? Y que bueno, de ahí parte todo, que el hombre tiene su parte femenina dentro de él y la mujer tenemos nuestra parte masculina dentro de nosotras, ¿no? Entonces cuando nos proyectamos hacia el otro, ¿no? El sentir, bueno, yo tengo mi parte y puedo desarrollar lo que yo considere, ¿no? Entonces el estar enrocado solo en esta postura masculina, ¿no? De la fuerza, de la resistencia, el decir, pero si tú tienes dentro de ti esa parte, ¿no? Que puedes trabajarte perfectamente porque te viene dado, ¿no? Que es el ánima, lo que hablamos, ¿no? Y los hombres lo tenéis. Entonces es cuestión de sacarla más. Lo que pasa es que por los siglos de los siglos como que no se ha premiado, no se ha dejado, ¿no? Y teníais que estar muy encorsetados en esa parte del ánimus, ¿no? Pero que tenerla la tenéis. Igual que la mujer, ¿no? Tiene su parte masculina. Entonces, que cada uno saque lo que considere, ¿no? Y que se evolucione, ¿no? Y ya está. Pero que todos lo tenemos, ¿no? Dentro, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Me das paso, Carmen, a que plantear precisamente qué puede pasar dentro de la psicología de un hombre pareja, casado o no casado, que en un momento dado solamente saca su fuerza bruta, se siente como un niño que está en la escuela y que otro niño le insulta o cualquier cosa, porque a veces puede ser que un hombre se sienta agredido por unas palabras de la mujer o está porque no le está mimando como él quisiera o porque la mujer intenta ponerse a trabajar por múltiples motivos. Llega un momento dado en que el hombre se enfada y no sabe resolver hablando, entonces llega a eso, a la fuerza bruta, al maltrato psicológico o pegarle, incluso a matarle. ¿Qué puede pasar dentro de ese hombre que ha podido llegar a matar a una persona, a su esposa o a su pareja, a la que teóricamente quería, o simplemente que no ha sabido resolverlo de otra manera? No es manera matar a otra persona. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué está fallando en estos tantísimos casos de hombres que no han sabido evolucionar a desarrollar su parte realmente afectiva y a comprender al otro como un ser con el cual puedes dialogar, pero no pegarle? La frase que dice que cuando el dinero no entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? Sí. Entonces hay muchos... Puede ser esa la razón, hombre, de muchos casos. Hay muchos factores que intervienen en que haya una peor convivencia en el hogar, ¿no? Y el tema de económico, pues es un tema muy importante. Seguramente cuando en este país funcionaba mucho mejor en el año 2000 poco... pues nadie, o sea, no sé, no le he mirado, pero seguramente se hablaba mucho menos de violencia de género, ¿no? Y las cosas, yo creo que pueden, pues es posible que esto sea una consecuencia y no una causa de nada, ¿no? Es una más una consecuencia de otros factores, ¿no? Entonces, pues darle la importancia que tienen y focalizar también las cosas en el origen y que pueden que real de los problemas, ¿no? Que todo está, los problemas no surgen porque sí, sino que surgen por conexión con otros problemas. Bueno, yo coincido que realmente muchos de los problemas que hoy se presentan entre pareja tienen que ver por situaciones económicas. Nunca se nos han inventado tantos satisfactores que tenemos que adquirir que realmente ocasionan no nomás separaciones, divorcios y hasta llegar a estos estados lamentables que son ya cosas que no se pueden reparar. Pero yo no quisiera despedirme de esta sección sin mencionar aquellas mujeres que a lo largo de la historia han defendido su derecho a la igualdad. Y me vienen a la mente muchas. Una de ellas que alguna vez le he mencionado se llama Concepción Arenal. Esta dama gallega fue a la escuela de derecho vestida de hombre, siendo una feminista y una femenina en toda la palabra, porque así se veía obligada. El rector se enteró, también el director de la facultad, de que estaba una mujer vestida de hombre, y la solución fue permitirle que fuera de oyente, pero no se incluyó como alumno regular. Hay que leer los libros que hizo esta señora, que también fue de las primeras que empezaron a estudiar el sistema carcelario, que en aquel tiempo era terrible. Hay muchas gentes que nos están hablando que aquí los presos de Zaragoza a Madrid se los llevaban caminando. Y no estamos hablando de siglos, ¿eh? Entonces, recordemos a aquellas mujeres luchadoras que lo sigue habiendo. Y yo en lo personal siento que termino con la frase que empecé. Iguales en la diversidad. Muchísimas gracias. Por favor, si ahora Gonzalo o Carmen quieren aportar algo. Yo creo que, como decía Carmen, creo que tenemos que aprender los hombres a manejar nuestra parte femenina, ¿no? Y sobre todo también a... Y las mujeres tendrían que también, pues... Bueno, aunque eso yo creo que es el riesgo de las mujeres es que intenten hacerse más hombres que los hombres, ¿no? Yo creo que ese es el riesgo principal que puede llevar a los excesos que hay ahora de considerar casi a los hombres enemigos... Y entrar en competencia directa y a variar un poco lo que es la escala donde antes estaban ellos, estaban los hombres, ahora están las mujeres como superiores. Ese debate yo creo que es el peligro y lo que está suponiendo que muchos hombres pues se sientan un poco también agredidos y, sí, cansados. Hay mucho, ¿no?, hombre cansado. Y, claro. Y hace unos días con, sí, un amigo que vino a casa, estábamos hablando de esto y decía... Y tenemos una amistad de hace años, ¿no? Pero que decía, te hablan ya algunos como diciendo, no, ¿te voy a ofender o no? Y dices, bueno, a ver, es que estamos entrando en esto, realmente hay círculos en los que se está yendo un poco la historia, ¿no? Dices, a ver, que es que los extremos no son buenos para nadie, menos en esto, ¿no? Que tenemos que convivir día a día en los trabajos, en las familias, a ver, que partiendo siempre del respeto, ¿no? Y de la dignidad a la otra persona. Entonces también el dirigirte a, y dices, es que está por dónde va a tirar, ¿no? Si me va a mirar mal o me va a sacar aquí el hacha, ¿no? Y es verdad que hay algunos que dicen, ya están cansados, ¿eh? Porque, como decía José Luis, que yo hace ya 50 años que me he planteado que tengo que aportar y tengo que a ver, que es mi responsabilidad, ¿no? Según qué cosas. Entonces también, a ver, que no todos somos iguales, lo que decíais, ¿no? Que hay gente que está ya muy evolucionada con según qué cosas. Entonces también se ofende, ¿no? El ponerte en esta postura tan, tan extrema, ¿no? Yo creo que el tema es que todo esto implica una lucha, ¿no? Las cosas no se consiguen por decreto ni nada de eso, porque eso, ahí tenemos por ejemplo todo el tema de la lucha obrera, ahora cosas que antes eran casi ideales, ahora se plantean casi como algo ya natural, y la jornada de 8 horas, las vacaciones, todo ese tema que eran reivindicaciones del mundo obrero, pues se consiguieron con base a mucha lucha, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso parecido, ¿no? Que ahí pues hay que estar luchando ahí, claro, y para que esto se vaya integrando poco a poco en la sociedad. Y sobre todo, yo creo que lo que importa es también generar la feminización de la estructura social, porque claro, ahora toda la estructura social industrializada en el mundo occidental pues está basada pues en la competencia, en valores muy masculinos, ¿no? Y yo creo que habría que intentar, una de las aportaciones que puede hacer la mujer para mejorar la cuestión es feminizar un poco esta sociedad tan masculinizada, ¿no? Y no entrar en la trampa de querer ser más hombres que los hombres, ¿no? Me parece a mí, uh-huh, que sería... Y los hombres, yo creo que el tema de los hombres también tenemos que hacer un trabajo mucho de educación y de concienciación. Yo creo que el problema aquí también es que este fenómeno se ha circunscrito mucho solo en las sociedades occidentales europeas, ¿no? En el resto del mundo, pues los valores siguen siendo los de siempre, el hombre arriba, la mujer abajo, pues la división de tareas. Y yo creo que uno de los problemas que tiene también que asumir es un poco el tema de la inmigración, que la gente que viene a los países de esos países, a nuestros países occidentales, donde se empieza a trabajar este tema con muchos problemas y mucha lucha, pues se mete también el debate de la inmigración, pues que también llevan sus valores y a veces chocan con todo este debate, ¿no? Y yo creo que esto es puede ser motivo de otra tertulia, ¿no? Muchas gracias a todos, habéis estado muy interesantes en vuestras aportaciones, gracias a los que nos escuchan. Yo espero que, en fin, que sigamos todos colaborando, porque se está demostrando que las mujeres son a las que se les dan los préstamos, precisamente de Grameen, los préstamos estos que inventaron en Bangladesh. Siempre que se da a una madre un préstamo, tiene mucha más eficacia. Y también está demostrado que en aquellos países, por ejemplo, incluso países africanos que han pasado por grandes guerras, cuando son las mujeres las que están empezando ya a estar en el poder, en el gobierno, en el parlamento, las cosas van mejor. Y estudios que se han hecho, precisamente un amigo mío que está en el Banco Mundial, sobre el tema de la mujer, ven que económicamente los países salen mejor y esos aportes femeninos irían muy bien, que no fuéramos tan machistas, pero estamos en un proceso que la verdad es que hemos cambiado mucho en apenas unas décadas, y es mucho lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que mejorar, pero aceptándonos y colaborando y aportándonos cada uno, hombres o mujeres, lo que podamos para una sociedad mejor, en convivencia, para desarrollar cada uno lo mejor de sí mismo. Muchas gracias a todos y hasta otro día, desde Con la Casa en la Mochila. violinista. O yo amaso el pan. Cuando vuelvas a casa, igual hay que limpiar. Aprieta el tornillo, se pasa a descansar. Necesita a sus hijos. Cansar o cocinar. Por el mismo trabajo. Lo mismo hay que cobrar. Las caricias y besos. Cuando quieres se dan. Aquí nadie es más fuerte. Ni de tu propiedad, ni el más mínimo grito. Vamos a tolerar. Si te unes a nosotros, lo vamos a lograr. Es trabajo de todos, creer en la igualdad. Fuerte, valiente, inteligente. No tienen masculino, no tienen femenino. Podemos ser tú y yo. Podemos ser los dos. Feliz, alegre, independiente. No tienen masculino, no tienen femenino. Podemos ser tú y yo. Una guitarra vieja, preñada con esta canción. Amigos que nunca aconsejan y un beso a mi disposición. Lo poco que tengo es tan poco que vale un millón. Yo tengo el aire que respiro y el mar todito para mí. Amores viejos y suspiros. Y si alguien dice no, yo sí. Lo poco que tengo es tan poco que es tan bien para ti. Estamos escuchando de fondo al que se llama el nuevo Alberto Cortés, un guatemalteco que no nomás hace la melodía, sino tiene unas letras muy interesantes. El día de hoy vamos a escuchar nuevamente a Carmen, una psicóloga, una profesional que ha dado cursos, que imparte, que da consulta desde grupos de prostitución a gente con alto tiempo sin trabajo, aportando lo que ella sabe de lo que es profesionista. Y el día de hoy nos va a hablar de algo muy interesante, cuando de repente nos vemos obligados a ser un cuidador. Ella es la profesional, siempre aporta. Hola, buenas tardes a todos los amigos de la queridísima radio nuestra. Hoy me gustaría traer un tema muy interesante, que es el papel del cuidador. Cuando de repente en tu familia, en tu círculo cercano, alguien enferma, puede ser pues un inicio de una enfermedad, ya sea un Alzheimer, un cáncer, o simplemente una caída, ¿no? Como me ha pasado en las últimas semanas a mí, que se cayó mi mamá. Entonces de repente te cuestionas, ¿no? Y dices, bueno, ya la tengo que cuidar, ¿no? Y esta parte de cuidados, de dar cariño, de dar amor, en muchas de las ocasiones se contrasta, ¿no?, con nuestro ritmo tan trepidante diario. Y tienes que pararte y tienes que empezar a mirar al otro que no va a tu ritmo. Entonces me gustaría decir, pues bueno, unos consejillos y unas reglas, ¿no?, que podríamos seguir y que nos ayudarían, ¿no? Y de hecho a mí me han ayudado estos días. Cada cuidador vive una realidad diferente. No todos estamos preparados para gestionar las demandas a las que nos enfrentamos. El respeto, tanto por nuestra dignidad como por la de la otra persona, es vital para una relación saludable y positiva. Voy a deciros unas indicaciones conscientes para que os puedan ayudar. Considera tus atenciones como un regalo. Continúa en gratitud por lo que has recibido de esa persona. Permítete ser recompensado. Por ejemplo, con actos de bondad, comentarios amables. Promueve la participación de la persona a tu cargo. Implícala en la toma de decisiones. Socializa con ella. Fomenta las visitas de amigos y los estímulos. Y asómbrale con agradables sorpresas. Busca un equilibrio. Encuentra tiempo para dedicarte a tus intereses y a ver a tus amigos. Cuídate con una buena alimentación y ejercicio. Transmite tu amor a través del tacto, de la vista, así como de las palabras. Una mirada tierna es sumamente consoladora. Si se producen periodos de calma, pregúntate por su causa. podría indicar retraimiento o incluso el inicio de una depresión. El cuidador consciente. Dice, no, yo sí. Lo poco que tengo es tan poco que es tan bien para ti. Las huellas de tus pies descalzos, el humo de la cafetera, tres cuadros surrealistas falsos, tu risa que trae primavera, aunque el tiempo esté fatal. Lo poco que tengo es tan poco, pero es esencial. Tengo un aguacero para mi verano y una ola para surfear, una sombra que me sigue a donde voy y dos pies para caminar. Lo poco que tengo es tan poco que hay para regalar. Como veis, atender a alguien de forma regular puede pasar factura a nuestro bienestar físico y mental. Y con el tiempo, esta compasión puede convertirse en un cansancio compasivo, puesto que el estrés, la ansiedad y actitudes negativas dominan nuestra mente consciente. Unos sentimientos apoyados por el poco prestigio social del que gozan los cuidadores. Además, se produce una sensación de no poder ser tú mismo plenamente, de aislamiento, de falta de realización personal. Especialmente si estás atendiendo a alguien que padece una enfermedad crónica con pocas esperanzas de recuperación. Por eso os he querido traer este enfoque consciente en un contexto en el que hay que mantener el sentido de nuestra propia vida al tiempo que nos mostremos receptivos a las necesidades del enfermo, valorar la experiencia del momento presente y dedicarte plenamente a esta relación, explorando cuestiones que trasciendan los aspectos solo prácticos, ¿no?, del cuidado. Por todo ello, dejaos llevar, ¿no?, mirando a los ojos de esa persona, siendo conscientes de lo que hacéis y aportando ese amor, ¿no?, a través de nuestros sentidos, como os he dicho, del tacto, de la vista, buscando un equilibrio y promoviendo la participación de esta persona. No decidiendo todo por ella, sino preguntando y sobre todo escuchando, porque a veces el no escuchar nos va a producir que nuestra lengua nos va a dejar sordos. Todo de aprendiz, y no imploro va a pasar. Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz. Lo que venden en la tele, si es gratis ir a ver la luna, que no se queje al que le duele. Lo poco que tengo es tan poco que no hay quien me ordene. Tengo un reloj entre las nubes, un sueño que se va de fiesta, tus pechos como dos querubes, la tarde para hacer la siesta, aunque el mundo esté al revés. Lo poco que tengo es tan poco que gana interés. Tengo un aguacero para mi verano y una ola para surfear, una sombra que me sigue a donde voy y dos pies para caminar. Lo poco que tengo es tan poco que hay para regalar. Tengo la noticia de que no es noticia, de que no me importa nada. Aprendí a graduarme en todo de aprendiz y no imploro algo a pasar. Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz. Habla. Thank you. Amigas y amigos, les invito una vez más a escuchar algo de poesía y animarles a escribir, con versos o sin versos, con verso libre o con prosa, escribir cada día un poquito, en un papel, en una libreta, sus sentimientos, sus mejores experiencias. Yo, para animarles, vuelvo otra vez al grupo Molière de Poesía, un grupo formado por 4 poetas, mujeres, aragonesas, que escribieron ya y publicaron Tal cual como somos, después publicaron Hexaedro y el tercer libro, Prontuario, del cual les he leído algunas poesías. Todas ellas también en este libro se han sentido inspiradas por Chantal Meillard, que en otro momento hemos transmitido y que pueden encontrar en YouTube. Chantal se escribe Chantal Meillard, una gran poetisa de origen belga pero afincada en España. Y ella fue la que escribió ese poema ¿Para qué escribo? ¿Para qué escribir? Y inspirándose en ella, también María Jesús Artigas va a recitarnos una poesía. Mejor dicho, ella la ha escrito y yo la recito. Escribo, pese a las palabras que acotan, escribo. Escribo para flotar, escribo para volar, para hacerme naranjada con limones, para levantar merengues con claras de codorniz. Escribo para que no me ahorque la soga del tiempo lento, para que no me engulla el trompo del mar oscuro. Escribo para salir de mí, para encontrar al otro. Escribo para ver, para verme, para que me vean. Escribo para ordenarme en el caos, para no despeñarme en las dudas. Escribo para dejar testimonio de mis contradicciones. Escribo para impulsar ideas, para plasmar visiones, para desnudar fantasmas. Escribo para ser yo y para dejar de serlo, para esquivar el taladro de las multitudes y reivindicarme sola. Escribo para alcanzar mi punto de la fortuna. Escribo para sumar mi voz a las millones de voces que han escrito lo mismo millones de veces. Escribo, pero debiera dejar de escribir, porque ya soy un ser etéreo sin fonemas flotadores, porque ya vivo en pleno vuelo, porque no necesito ristras de versos para respirar, porque la vida y la muerte ocupan el mismo estadio, porque los ensueños tienen menos efectos secundarios que la escritura, porque las palabras ocultan más que muestran, porque las ideas se tergiversan en su manifiesto, porque lo que hoy afirmo, mañana lo niego, porque aspiro al absoluto, porque me aburre mi egotismo, porque no necesito reivindicarme, porque no quiero conocer mi punto de infortunio, porque llevo ya todo y a todos en mi corazón, porque ya lo he dicho todo, porque ya está todo dicho. Poema de María Jesús Artigas Ayoza en el libro Prontuario del grupo Molière de Poesía. Con contigo en la mañana al despertar. Yo siento que te quiero un poco más y veo que me dan felicidad las cosas tan pequeñas que me das. Amigas y amigos del programa Con la Casa en la Mochila, que emite Radio Topo cada domingo a las 6 de la tarde en el 101.8. Y estamos aquí en un año que acabamos de estrenar, el 2019. Y es un momento todavía para repasar qué ha pasado en el año anterior, en el 2018, cuando se cumplían 40 años de la Constitución Española, cuando estrenábamos la libertad después de una larga dictadura y habíamos empezado a votar partidos políticos, habíamos empezado a tener democracia, y han pasado 40 años y algunos lo vivimos entonces y lo hemos vivido ahora. En este año 2018 han nacido muchos niños, no tantos como necesitamos, porque son también muchos los que se han ido. Vamos a recordar ahora con nuestro amigo Pepe Peña, el hombre sin cabeza, pero tiene una buena cabeza sobre los hombros, aunque a veces no se le vea cuando está en la calle Alfonso. Él, con su emoción, con su sentimiento, nos va a recordar qué cosas pasaron en aquel año 1978. No, más bien, qué cosas han pasado en ese 2018 que aún estamos recordando, precisamente para valorar lo bueno, olvidar lo malo, y empezar, como él dice, con mucho optimismo, este 2019 que se nos presenta y que estamos ya saboreando. Un buen año para todos, amigos. Muchas gracias. Lo que fue el 2018, en resumen, a nivel internacional, el caso de la primera ministra Theresa May con los Brexit en Gran Bretaña, la huelga que sacudió Francia, que parecía poner en jaque al presidente Macron, los chalecos amarillos, lo que fue hace 50 años, la reelección de Putin en Rusia, la salida política de Raúl Castro activa en Cuba, la intransigencia del presidente Trump con el nuevo presidente de México en cuanto a la construcción del muro, origen a la famosa caravana procedente de Centroamérica. Igual, los migrantes africanos con patera tratan de llegar a las costas de España e Italia, como los refugiados sirios darán origen a las personas sin techo y sin hogar. El término del mandato constitucional del presidente de Brasil, este 1 de enero, que deberá enfrentarse a la justicia. El éxodo masivo de venezolanos. El destape de los sacerdotes pedrasta. El Vaticano dio luz verde para su investigación. El caso de los 251 periodistas en el mundo presos por ejercer su profesión, y del mismo modo la muerte misteriosa del periodista Jamal Khashoggi en la Embajada Saudí en Estambul. Y culmina el año a nivel internacional un 30 de diciembre con atentados terroristas yihadistas en Egipto. Las cosas tan pequeñas que me das, contigo tengo ganas de y hacer un mundo entero nuestro hogar, contigo solamente y nada más. Y siempre... Mientras tanto, en el país, lo sucedido es, como lo dijiste, los 40 años de nuestra constitución política, que ejercemos ya libremente nuestro derecho, podemos sufragar. También hicieron noticias en el país las víctimas por la violencia de género, elecciones autonómicas que hubo en Andalucía meses atrás. Después, el caso del nuevo gobierno de Cataluña con su nuevo presidente, el señor Torra, que sigue haciendo protagonismo independentista. Y por mi parte, con mi espectáculo, este año 2018 tuve que limitarme en mis viajes de verano, como de costumbre, por disposiciones médicas, a ciertas evaluaciones, a ciertos exámenes, pero felizmente salieron los resultados favorables con respecto a mi salud. Solamente pude viajar cerca de la ciudad de Zaragoza, como es el pueblo de Calatayú, Caspe, Tarazona. Y cerca de la ciudad, también de Zaragoza, estuve en Utebo, en Casetas, con mi espectáculo limitándome. Estuve en la ciudad de Huesca, en la fiesta de San Lorenzo. ¿Cómo podría faltar el hombre sin cabeza? Con tu cabello, con tu piel, con toda tu presencia alrededor. este 2018 en cuanto a mi participación en este programa por tratar en diversas personalidades, que lo dije, como fue el escritor peruano Ciro Alegría, también de las personas fallecidas, como este año el gran cantante francés Charles Aznavour. También hablé acerca de la muerte del senador McCain y del expresidente estadounidense George Bush, ¿no?, que fueron representantes de los Estados Unidos. Acerca también de cómo los temas que traté, como fue lo que es el maltrato, el matrimonio y la prostitución infantil, el tema también del fugitivo, la noche de los cristales rotos, que se cumplió 80 años. Acerca de las personas sin hogar, también la participación que traje en este año a mi compañero Abu, compañero de curso de formación, que fue también uno de los migrantes en Patera, que narró su experiencia. Después la presencia de mi profesora Carmen, que era mi profesora del curso de riesgos laborables, acerca del tema de tratar primero como el campo de psicología de la reinserción laboral para las personas que no tienen empleo, tratarlos de reinsertarlos. Y también parece que le gustó el programa y se tuvo que quedar en el programa. También me faltaba decir también las noticias que se dio acerca de lo de los centros de acogida, mi participación también en las noticias, que lo que fue que este año el albergue municipal acogió a más de 500 personas sin techo, ¿no? Y también acerca de las actividades que hacen los voluntarios y que hicieron también por las fiestas de navideña, de agasajo. También lo que fue el homenaje en la Plaza del Pilar con los migrantes fallecidos que trataron de llegar a costa de España. 771 fueron las víctimas. Este 2018 también, mi participación, como fue este programa, estuvimos presentes en todas las conferencias, en todas las tertulias, como el problema sin techo, estuvimos tratando acerca del caso del divorcio, estuvimos también en las diversas conferencias, como fue el señor en la conferencia de la Delicias, en la lucha contra la pobreza, de Pau Mari Clove. También estuvo también con la entrevista del Elaro Aldeagón de la señorita Paula Fijols. Para empezar el año en la participación, lo que era el plan integral de las personas sin techo, que fue del 5 de junio al 18 de julio. En este plan integral estuvo Ángel Sáenz como invitado, la señorita Cristina de Cáritas y la regidora Luisa Broto. Este plan fue una iniciativa por el Ayuntamiento de Zaragoza. También estuvimos también en la conferencia de la socióloga, la señora Adela Cortina, en el programa de la Profobia. Y fue también recordar el homenaje a las personas sin hogar que se llevó en el Centro Joaquín Rocal, donde la cual me rindieron un homenaje al hombre sin cabeza, que fue también una presentación artística, Saneite Popular, a modo de pasacalle, dirigido por nuestro compañero El Foreño. Y justo ese mismo día, 22 de noviembre, pero se llevó a cabo el 23, se cumplía los 10 años cuando llegué a España. ¿Cómo no voy a recordar esa fecha también? Y recordemos también que este 9 de agosto del año que se pasó, le hicimos un homenaje a nuestro compañero colaborador de esta emisora, a Zimbab. Lo recuerdo mucho porque también fue mi compañero de curso de formación. Hicimos el esfuerzo para repatriar sus restos a su país de origen. Ese mes de agosto también falleció mi hermanito Gastoncito, ¿no? Venía muchos años sufriendo. Y por mi parte, solamente me queda decir que este año sea el mejor, con buena salud para poder continuar colaborando con este programa como es La Casa en la Mochila, de esta digna emisora que todos ustedes, para mí, hemos hecho y hemos creado una gran familia. siempre para ser más visibles, más sensibles con las personas sin techo y sin hogar. Esperamos algún día tenerlos todos, ¿no? Mis afectos solidarios, no solamente con un sector, sino con todos los pueblos, las clases, razas oprimidas del mundo entero. Solamente me queda decir un feliz 22 2019. Muchas gracias, bendiciones, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Finalizamos el programa de hoy, programa 225, dando las gracias a nuestras y nuestros oyentes. Es nuestro segundo programa del año. Lo comenzamos con mucha ilusión y nuevos proyectos. Antes de finalizar, recordarles que el programa se emite todos los domingos de 18 a 19 horas en el 101.8 de la FM en Radio Topo. También por streaming a través de la web de Radio Topo. Se repite los martes a las 13 horas y luego lo pueden escuchar cuando deseen a través de la plataforma iVoox, donde subimos todos nuestros programas. Y a través de las cuentas de Twitter, @casaenlamochila y Facebook con La Casa en la Mochila. Nada más, desearles una buena semana a todas y a todos, buenas tardes y hasta el próximo domingo.